y en un lugar muy visible. Estáis ahí en la Plaza de la Muza, ¿no? Sí, estamos aquí en la Plaza de la Muza. Nos hemos concentrado pues para ver si la gente se quiere enterar, porque enterarse si quieren se enteran. Lo que pasa que parece que se quiere encubrir de alguna manera o no sé qué, el que no se nos escuche. Bueno. Entonces, pues hoy, que aprovechando el día que es, pues hemos salido a la calle para reivindicar un derecho que tenemos todos los contribuyentes de servicio de ayuda a domicilio. Entonces, últimamente, la ley de dependencia está como tapando un poco el servicio de ayuda a domicilio y queremos que la gente sepa que son los dos derechos compatibles, que no crean los usuarios que al tener la ley de dependencia ya no tienen derecho al servicio de ayuda a domicilio y es perfectamente compatible las dos cosas. Entonces, que lo soliciten y que aunque la Diputación les ofrezca un dinero de la ley de dependencia, que sigan insistiendo en pidiendo la ayuda a domicilio. Entonces es una forma de que no se desmantele este servicio, porque creo que estamos volviendo a los tiempos de hace 30 años cuando empezó este servicio, que era se daba un dinero y era, pues no sé, como la economía sumergida, que no se cotizaba, que nada, y creo que estamos volviendo a eso y es triste. Y eso es lo que queremos reivindicar un poco, así a grandes rasgos. Es decir, que sois unas cuantas trabajadoras, no sé si también trabajadores, que veis peligrar el puesto de trabajo, claro. Exactamente, en la empresa nuestra somos todas trabajadoras, todas mujeres, y estamos viendo que peligra nuestro puesto de trabajo, porque es que ya no se dan horas, ya tenemos muy poquitas horas, ya no tenemos, antes cubríamos muy bien para tener un sueldo digno al mes, ahora pues vemos que peligra y que incluso en otras empresas se está despidiendo a gente porque la Diputación no concede horas y entonces pues hay gente que igual tenemos que ir a la calle. Uh-huh. De momento, ¿te habéis tenido alguna respuesta por parte del ente foral o no ha habido? Pues no, y hoy vamos a aprovechar la coyuntura que está por aquí nuestra diputada Covadonga Solaguren y también le hemos hecho llegar un panfleto de los que tenemos y a ver lo que nos dice, porque es que encima tenemos un convenio firmado. Nos dicen que no se pueden cumplir el convenio, pues porque como no hay horas, pues no se cumple el convenio. Y aquí estamos, luchando por nuestro convenio y por la conservación de nuestros puestos de trabajo. Uh-huh. Bueno, pues os deseamos muchísima suerte y bueno, a ver si se soluciona este asunto de la ayuda domiciliaria. Trabajadoras de este sector, que no es la primera vez que las escuchamos protestar por... que entienden, bueno, pues, que se puede desmantelar este servicio. Sí, sí, ya nosotros estamos temiendo que esto se vaya al traste. Y entonces, pues antes de, aprovechando pues también que estamos en periodo preelectoral, pues no sé, a ver si alguien nos escucha y que estamos concienciando a la gente que vemos pasar por la calle, que vayan a su ayuntamiento, que reivindiquen su derecho, que soliciten la ayuda, que es un derecho, vamos, y que es así. Uh-huh. Pues mucha suerte, Conchi. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos permitido pues llegar un poquito más lejos a través de vuestras ondas. Muchas gracias, Arceli. Muchísimas gracias, Conchi. Gracias, suerte. A ti. Hasta luego. Agur, agur.